su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Econo Nuestras. En esta ocasión, partiendo el año 2013, nuestro primer programa del año, y acercándonos, y al otro lunes cumplimos nuestro primer aniversario en este programa dedicado a la economía crítica, y que ustedes saben lo que nos interesa es fomentar la opinión, la crítica y la participación económica. Para eso último tratamos siempre de andar tirando ejemplos de autogestión, cooperativismo, etcétera. Pero para ir ya comenzando, en el día de hoy les cuento que estaremos repasando y paseándonos por el peligroso conflicto azuzado por el Estado y el empresariado chileno allá en la Araucanía. Vamos a estar dando las razones de este enfoque. También haremos un pequeño balance extraído de un artículo que salió publicado en la prensa sobre el año 2012 y el balance que este implica para los trabajadores. Y después ya entraremos de lleno en lo que ha sido el escandaloso o esta escandalosa punta de iceberg a raíz de las detenciones, las prisiones preventivas, etcétera, en torno a la Comisión Nacional de Acreditación, de la cual estuvimos hablando ya durante el mes de diciembre, pero en esta ocasión un poco redondeando eso a través de opiniones, digamos, ir sintetizando las entradas de información ya un poco más madura y cerrada para hacer un diagnóstico correcto de lo que esto implica, porque va más mucho más allá del cierre de algunas universidades. Esto tiene un trasfondo mucho más poderoso y por lo mismo bastante más influyente en las familias chilenas. Así que nos ponemos en el contexto, piensen que los resultados de la prueba de selección universitaria fueron dados la semana pasada. Esto implicó que muchos estudiantes tuvieran que postular, elegir universidades, muchos de ellos quizás buscando universidades del Consejo de Rectores y que quizás su puntaje no les alcanzó. Están evaluando universidades privadas, muchas de ellas, casi todas en su totalidad, envueltas en un manto de dudas en torno a su capacidad técnica y de calidad. Pero también hablando de la calidad, vamos a hacer en otro bloque vamos un poco a hincar un poco el diente en eso que se refieren con calidad, algo de lo que hemos estado hablando prácticamente todo este primer año de Econo Nuestras. Tengamos en claro que tanto como la radio y este programa partieron en un contexto especial, álgido, y marcado, entre muchas otras noticias, por el tema del el conflicto estudiantil. Así que bueno, en el día de hoy, como les decía, vamos a estar bien acorde a los temas que se están discutiendo, los que están en la palestra. Vamos a tratar, como siempre, de ir metiendo otros temas. Pero por hoy nos vamos a quedar con nuestro enfoque siempre, la perspectiva clasista que caracteriza a la radio La Voz de los Trabajadores, la radio de la CGT. Le brindamos un abrazo a todos los que nos escuchan, deseando un buen año 2013, también así a DJ Clotario, que nos acompaña ahí en los controles. Y para comenzar, vamos a ir con un tema de la banda británica King Crimson, llamado el esquizofrénico hombre del siglo XXI, bastante acorde, digamos, al comienzo de este nuevo año y estos discursos cruzados del empresariado y el Estado en torno al conflicto de la Araucanía que vamos a desmenuzar después de este tema. Yeah. Después de ese tema de King Crimson, 21st Century Schizoid Man, vamos a hablar de estos esquizofrénicos que están en el gobierno. Vamos a abrir con dos declaraciones, una de la ministra del Trabajo, que no tengo idea de qué por qué sale a hablar. Tengo entendido que a raíz del paro de los camioneros, naturalmente debe eso ligarse con su cartera, la loca de la cartera, leído por ahí que le dicen. Dice, abro comillas, ¿cómo no tener simpatía con personas que están temiendo por sus vidas? A la par, Chadwick, hay una imagen rondando por las redes sociales con estos textos. Dice, abro comillas, Chadwick, los camioneros como expresión gremial han hecho y han dado un testimonio de rechazo a la violencia. Violencia que muchas veces se les afecta directamente a ellos. ¿Por qué decimos que son unos esquizofrénicos? Porque naturalmente sé que esto no goza de un doble estándar parte de su ideología reaccionaria. Efectivamente estamos hablando de gente enferma mental, debido a que ellos son los primeros promotores de la violencia o la represión cuando se trata de manifestaciones. Nunca salen diciendo que tendrían simpatías con personas que están temiendo por sus vidas, como lo han hecho los mapuche durante los últimos 130 años, si es que no mencionamos los últimos 500. Hablamos del último 130 años por el acoso y la avanzada del Estado chileno luego de la Guerra del Pacífico para tratar de pacificar, abro comillas, la Araucanía. Mientras Chado y Claro dicen un testimonio de rechazo a la violencia, pues lo mismo, nuevamente estos esquizofrénicos ocupando altos puestos de representación, entre comillas, representación en el gobierno, diciendo que efectivamente muchas veces esta violencia le afecta directamente a ellos, pero ¿qué pasa cuando se movilizan aquellos que simpatizamos con la causa autonomista del pueblo mapuche? Efectivamente son absolutamente reprimidos y esta escalada de violencia parece estar muy justificada, pero vamos a ir por parte, comenzando, digamos, con la visión de la patronal, la visión de los otros, de esa otredad que no deja expresarse a esta otra edad, es decir, al campo de los trabajadores, al campo de los sin poder, incluyendo al pueblo mapuche. Hoy día estamos y sabemos que va a ser el tema a discusión en la próxima hora de noticiarios de la prensa burguesa, del tema de que los camioneros bloquearon diversos puntos de la Ruta 5 protestando contra la violencia en la Araucanía. En torno a los repetidos atentados que dicen sufrir, la Confederación Nacional de Transporte de Cargas materializó su promesa anunciada durante el fin de semana y se tomó la carretera en distintos puntos del país. Nos referimos a la entrada a Lautaro, cerca de Rancagua, cerca de Temuco, Linares, Llanquihue, Osorno, Río Bueno, Chiloé, Los Ángeles, Calama, el puente Lontué, etcétera. Todas vías que fueron cortadas por transportistas que han salido a protestar cargando los restos de los camiones quemados en el sur. De todos modos, y esto está bastante interesante, los dirigentes señalaron que trataron de no paralizar el país y que las manifestaciones estaban debidamente coordinadas con carabineros y la subsecretaría de transporte. Ellos sí piden permiso, pero claro, no piden permiso, son parte de lo mismo. No sé si alguno le hace el paralelo claro con las protestas de los camioneros del año 72, son un gremio bastante fascistoide. Nunca están con la causa de los trabajadores. De hecho, los mismos camioneros que tienen que son los dueños de camiones los que se están manifestando, son sus camioneros que tienen que salir, porque seguramente estos dueños de camiones ni siquiera saben manejar sus vehículos, pero ese es otro tema. Siguiendo con el tema de la patronal, efectivamente no son solamente los dueños de camiones los que han salido a expresar su repudio a la violencia, también han sido los empresarios vinculados en general a la Araucanía, ya sea a través de casinos, lugares de turismo, o también, no sé, empresas de compañías forestales, etcétera, donde titulaba el día de ayer la sección Economía y Negocios del Mercurio que las tres reacciones primordiales de los empresarios que operan en la zona ha sido de repudio, incredulidad y la decisión de seguir trabajando frente a la muerte de estas dos personas en la hacienda que se incendió la semana pasada. Ahora, bueno, si ustedes revisan ahí, por lo general las motivaciones de las declaraciones tienen que ver con la evaluación del riesgo país, con la disminución del turismo en la zona, etcétera, etcétera, pero nada ligado a las demandas que van mucho más allá de eso, tienen que ver con una forma de vida, son culturas completamente enfrentadas y de la cual nosotros somos mayoría una parte y somos esta visión bastante occidentalizada y digamos, a veces sin quererlo somos cómplices también de esta forma de vida. No creamos que por ser trabajadores vamos a estar, digamos, intrínsecamente ligados a la causa mapuche, porque créanme que no es así. Estamos hablando de formas de ver la vida, de entender nuestra relación con la naturaleza, etcétera, etcétera, que a veces para los huincas no es difícil de comprender. Vamos a tratar de gestionar que este tema lo hable gente, no nosotros, no yo, sino que efectivamente de primera fuente y que nos expliquen, porque justamente tiene, entre otras cosas, también tiene relación con la economía. En economía, ustedes saben, viene del griego la administración del hogar. Y ellos como hogar entienden algo mucho más grande que la casa, ¿no? Naturalmente, y tiene que ver con su relación con la cordillera, su relación con los lagos, su relación con los animales, su relación con las plantas, su relación con los ciclos naturales del agua, de la tierra, etcétera, los volcanes, bla, bla, bla, bla. Y eso también implica una forma de utilización de estos recursos en otra escala. Por eso cuando se dice que los mapuches son flojos, la mayoría de los que apoyan la causa como que no entienden la concepción de flojo, porque la concepción de flojo está proviene del productivismo eficientista, de la economía heterogestionaria, de esta economía en la cual un patrón trata de sacarle el mayor provecho a un bien, a un recurso, pero no por la utilidad que esta trae, la utilidad de uso, por el valor de uso, bueno, de uso, valga la redundancia, que se le quiere dar a este bien, sino que más que todo por la ganancia, simplemente por la búsqueda de la ganancia. Y nosotros como trabajadores también caemos en eso cuando nuestros trabajos están solamente supeditados al cobro de un sueldo y no de la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de nuestra propia gente. Así que un poco barrer un poco con esa pretensión de una unión tan natural, yo creo que hay bastantes puntos en común, pero hay que dar otra vuelta de tuerca para profundizar en eso, para no caer en la repetición de los discursos de los poderosos en este país, que a veces sin querer uno también los anda difundiendo por ahí. Es difícil entender para los que no estamos allá la magnitud del asunto. Creo que una buena manera de entenderlo es que hace apenas 3 generaciones completas se viene dando este proceso de pacificación, entre comillas, de la Araucanía. Esto quiere explicar, entre otras cosas, por ejemplo, que todas las atrocidades vividas y que todavía se repiten, pero en una manera bastante más descarada, hace 130 años, lo vivieron bisabuelos o abuelos de los jóvenes que están dando la pelea hoy en día. O sea, ellos le transmiten verbalmente su historia, su memoria de atrocidades que ellos perciben que se repiten al día de hoy. Y esto en torno a una estrategia militar que no fue de integración, sino que fue de anexión, de sumar territorio, acompañado obviamente de actos de confiscación, venta y colonización de territorio. Y ahí cuando llegan los colonos, cuando se generan estos otros conflictos cruzados con los empresarios de la zona. Y todo esto está demasiado cerca en el tiempo, y es imposible que no sean parte del imaginario del mapuche en su relación con este Estado opresor que es el Estado de Chile. Más aún, si nos ponemos a pensar que la muerte de esta pareja ocurrió a los 5 años del asesinato por parte de un carabinero de Matías Catrileo, un asesino que todavía está en servicio. Más aún si empezamos a sumar a eso la inundación de lugares sagrados para ellos para construir centrales hidroeléctricas. O que se acerquen terrenos que antes fueron de ellos y libres. Evidentemente hay un componente fuerte cruzado por temas históricos, culturales, políticos, pero también económicos. Más aún, quizás si cruzamos el hecho de que la región de la Araucanía prácticamente duplica la región metropolitana en pobreza y desigualdad, una de las zonas con mayor cesantía, los que trabajan, principalmente le trabajan a grandes patrones como son las forestales allá en la zona de la Araucanía, en una radiografía rápida que tratamos de hacer aquí en Econo Nuestras. Uno de los paralelos más interesantes tuvo que ver con la publicación del diario La Segunda, que titulaba la tarde del día viernes, si mal no recuerdo, Matrimonio muere en ataque extremista. El ataque extremista inmediatamente recordó otro titular tristemente famoso de La Segunda que rezaba exterminados como ratones. Atención al lenguaje de la prensa, atención a las declaraciones de los agricultores que hace tiempo ya hablan de estar organizados paramilitarmente para, abro comillas, defenderse, como si ellos no fueran los primeros en atacar, de los ataques de los mapuches. Atento al paro de dueños de camiones, y hicimos el paralelo también con el paro de este gremio en el año 72 y que dio origen a una gran avanzada del pueblo organizado. Ojo también a las declaraciones, no solo de los empresarios, sino que del presidente de los empresarios, del señor Constance, presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, el que agrupa a todos los gremios aquí en Chile, y obviamente atento a las declaraciones del gobierno. Todo pareciese que al menos ellos ya se están uniendo como clase. Esto no se viene fácil, porque la arremetida no solamente va a cubrir el tema mapuche, sino que tiene una repercusión mucho más amplia para el campo de los trabajadores, para todo aquel que se quiera movilizar. Cuidado que en este momento prácticamente todos los que digan algo que no les parezca a los empresarios, a la prensa o al gobierno, van a ser tildados de terroristas. Y esto no es nada nuevo, si lo venimos viendo hace rato. De hecho, hace un año atrás ocurrió la muerte de unos brigadistas y, así como cualquier cosa, Hinspeter dijo que habían sido asesinados por un incendio causado por los mapuches, y a él se le increpó, se le encaró por eso, y después tuvo que salir diciendo, lavándose las manos, que él no había dicho eso. Esas muertes de estos brigadistas que tratan de apagar incendios no pueden pasar desapercibidas, porque esto olía claramente a un montaje en esa época. Pero el discurso inmediatamente fue acusar a quién, a los mapuches. Así que, bueno, todos los que nos escuchan, les digo, este tema tiene repercusiones mucho más amplias, es un análisis bastante quizás apresurado, pero creo que hay que darle un poco más de vuelta. La virulencia del discurso no nos puede tomar desapercibidos. Si ellos se están organizando como clase, nosotros también tenemos que hacerlo y tener esta solidaridad crítica con los pueblos originarios, pero también entre nosotros. No nos olvidemos, los sin poder no podemos estar aislados de todo lo que está ocurriendo. Bueno, y bueno, para ir cerrando al menos por este programa el tema, vamos a ir con esta canción de Los Fiscales Ad Hoc, bueno, que plasma muy bien el asunto en este año electoral. Ojo, Goldburn andaba llamando más o menos que los carineros tenían que usar balines, no balas de goma. O sea, ojo con las declaraciones de todos estos que nos van a querer comprar los votos a fin de año. Yo creo que aquí los fiscales lo dicen súper claramente en esta canción titulada Río Abajo. Nuestra tierra, nuestra Bueno, después de ese tema de los fiscales ad hoc llamado Río Abajo, y dejando momentáneamente el tema mapuche de lado, pero sin perder la atención. De paso, si no me equivoco, el día jueves a las 7:30 hay una concentración para manifestarse en apoyo a la causa mapuche, también en la ciudad de Santiago. Me imagino que se están organizando también en otras ciudades manifestaciones del mismo tipo, así que para asistir y obviamente tener extremado cuidado con la repre, ¿ya? Bueno, para continuar, vamos a comentar un artículo del abogado José Luis Ugarte, conocido de Sergio Gamonal, que alguna vez también estuvo aquí durante el mes de noviembre presentándonos su página glosalaboral.cl para que la revisen. José Luis es conocido de Sergio y hace un balance del año 2012 que publicó en el diario El Mostrador a finales de diciembre, diciendo 2012 y los trabajadores otro año perdido. Él dice que el año 2012 se caracterizó por haber sido el más inútil de los años para los trabajadores chilenos de los que se tenga memoria. Y dice, no es fácil si se compara con los años flojos de la concertación. De hecho, menciona que salvo un conjunto de leyes insignificantes para la inmensa mayoría de los trabajadores, por ejemplo, normas sobre temas específicos como semana corrida o de las que ya existía protección como el acoso laboral, y de los shows mediáticos de fiscalización laboral para ciertas fechas, la loca de la cartera, Matei, al pie de los buses en verano y de los malls en Navidad, los trabajadores en Chile no tuvieron ninguna noticia interesante que celebrar en materia laboral. No se terminó con el multirut, que era la promesa estrella de Matei cada vez que habla la loca de la cartera, ni se dictó la nueva legislación de seguridad e higiene en el trabajo, que fue la promesa de Piñera a los mineros de San José. Y en realidad, nada de nada. ¿Qué podríamos decir de fortalecer la negociación colectiva? Como decía el programa de Piñera, ni hablar de eso. Así que el diagnóstico que hace José Luis Ugarte es bastante desalentador, pero obviamente esto no es un error, dice él. No se trata que haya sido una gestión deficiente de Matei, sino todo lo contrario, y yo creo que aquí está el punto más relevante del análisis que hace el abogado. La plasmación de su íntima convicción de que lo mejor para Chile es que en materia de derechos de los trabajadores no pasa nada, es lo que ha provocado que no haya ocurrido nada. El trabajo, dice, desentrañando un poco esta visión de Matei, del gobierno, pero en general de la élite empresarial chilena, para ellos el trabajo es una gracia con la que se premia a los necesitados. Por ello, recuerden eso, cuando se protestó, por ejemplo, en Freirina, se hace algo que para ellos es profundamente irresponsable, porque los trabajadores Freirina que hicieron pusieron en riesgo ese regalo que es el empleo. Por eso después estaba completamente indignada Matei contra estos malagradecidos, diciendo no nos vengan después a pedir trabajo, si recuerdan, con bastante de tono de patrona de fondo. Creencia primera entre todas en el manual de la élite empresarial criolla es esa, y hegemónicamente ha sido impuesta por la élite, aquella que da empleo, al resto de la sociedad chilena en su conjunto, que es aquella que recibe el empleo. Esa primera creencia es el emprendedor da trabajo y el trabajador recoge una oportunidad que debe agradecer. Lo dramático, dice José Luis Ugarte, es que no es solo la creencia de Matei. En los gobiernos de la concertación, un ministro de Hacienda de la época llamaba a los trabajadores a moderar las pretensiones salariales porque había que cuidar la pega. Así que ojo con ese tipo de declaraciones si es que nos ponemos evidentemente en el lugar de que no se ha hecho nada y que probablemente este año tampoco se haga nada. Así que a multiplicar las movilizaciones, a multiplicar también los actos de solidaridad de aquellos que no están movilizados, y bastante importantes con una visión estratégica, porque las movilizaciones también desgastan un montón. ¿Qué irá a pasar este año? La verdad que no tenemos idea. Si fuéramos un poquito más creyentes, diría que solo Dios lo sabe. Y bueno, en realidad es una excusa para pasar este tema que se llama God Only Knows, solo Dios sabe, y es de la banda estadounidense The Beach Boys. Thank you. sisters love you. You never need your daddy. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Después de ese tema de los Beach Boys, voy a repetir una información que corroboré con DJ Clotario, que me sopló que la concentración de los Peñi es el día jueves a las 7:30 de la tarde en Ahumada con la Alameda, aquí en Santiago. La información que no ha llegado es sobre aquí en Santiago, así que regiones, si quieren difundir sus manifestaciones, protestas, envíen a... Al Facebook, al email, lo que sea, publiquen para que uno pueda andar difundiendo. Y también se suma a otra manifestación, la primera del año de los estudiantes, que sería también el día jueves en el Parque Almagro, también aquí en Santiago, no sabemos en regiones, cuéntenos ustedes. Y sería, como les decía, a las 11 de la mañana, ahí al final del paseo Bulnes. Y al respecto de eso, es que vamos a pasar justamente al tema estudiantil, bueno, más que el tema estudiantil, el tema educacional, partiendo con todo lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional de Educación, que canceló la personalidad jurídica de la Universidad del Mar. Un muy buen artículo de Paul Walder, de pronunciarse en Punto Final, hace hincapié en el efecto que tienen este tipo de situaciones de lucro comprobado, sabemos nosotros que es un delito, puesto que si bien recién ahora se comprueba y que el lucro ya de sí es repugnante, dice Walder, en áreas como la salud, la banca, la especulación con alimentos de primera necesidad, la educación tiene efectos que son bastante perjudiciales y que corresponden al ítem y que corresponden a sus características esenciales como área de nuestra sociedad, la educación. Por ejemplo, una educación basada en el lucro y en el engaño en cuanto a la calidad de la enseñanza le resta recursos a la generación que hoy paga, la que generalmente se endeuda con el sector financiero durante el resto de su vida, a la vez que no entrega las herramientas prometidas al estudiante. Todo lo que es el lucro de la educación se transmite a todo el sistema social al aumentar con ello sus niveles de desigualdad, y son desequilibrios que se transmitirán y reproducirán en las próximas generaciones. Y estos son solo dos efectos que refuerzan las características de concentración de la riqueza. Justamente es un tema con el que han venido los estudiantes protestando hace tiempo, y aunque fue negada por gobernante y parlamentario, hoy se ha confirmado con los casos que se están procesando en los tribunales. Son 6 instituciones bajo investigación y ya no es posible hablar ni de casos aislados ni defender el lucro como una actividad beneficiosa para la sociedad. Esto viene también en respuesta al presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, que decía que él apoyaba el lucro, pero regulado. Vaya, señor, apoyando algo que es un delito. No lo culpamos, en todo caso, para él debe ser legítimo, y aquí nos gusta más hablar de legitimidad más que de legalidad, pero evidentemente si justamente estamos comprobando que todo esto es parte de un contexto que la privatización de la educación estaba generando lucro, pero por otros lados, digamos de manera fraudulenta, evidentemente aquí la causa de todo está en andar entendiendo la educación como un negocio. Justamente era una cuestión de tiempo que la corrupción, que está extendida a todas las áreas, llegara a la educación. Las coimas y soborno que tenía Luis Eugenio Díaz, llamados obviamente no están como coimas y soborno, sino como contratos y asesorías. Él, como expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación, hizo todas estas, abro comillas, asesorías a varias universidades privadas para asegurarles una acreditación expedita. Y obviamente, dice Paul Valder, era la dirección natural a que apuntaba el espíritu del libre mercado en la educación. ¿Por qué? Porque cuando el fin último es la ganancia, cuando la desregulación permite el ingreso de todo tipo de inversionistas y especuladores ajenos a la educación, cuando las relaciones de cooperación e integración son reemplazadas por la competencia brutal, la supervivencia en esta selva acepta todo tipo de estrategias de mercadeo, mentiras etiquetadas como publicidad y no pocos trucos, trampas y, como lo vemos hoy, delitos evidentes. Los negocios privados entre el exfuncionario de la CNA, Luis Eugenio Díaz, y las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, a las que se sumarían, según dice la prensa, las investigaciones a la UNIAC, al SEC, a la Universidad Bernardo O'Higgins y al Instituto Moderno de Música, han instalado a la educación privada con fines de lucro en el centro de las actividades prontuarias basadas en la desregulación de los mercados. Dice Paul Valder, abro comillas, el capitalismo entregado su propia autorregulación deriva, como ley natural, en el engaño, el abuso y el delito. Por eso, cuando el ministro de Educación y otra autoridad de gobierno hablan de casos aislados, es peligroso, porque no hay que olvidar que también son gotas las que van llenando un charco. La corrupción en las universidades privadas con fines de lucro es una extensión más del libre mercado desregulado, el mismo que se ha inscrito junto a la colusión de precios en la farmacia. Estamos hablando todo de lo mismo: las oscuras comisiones de los bancos, los desastrosos efectos ambientales y sociales que deja la industria extractiva, los cobros abusivos en las cuentas de servicio o las estrategias comerciales de las instituciones de salud privada para permitir las que sabemos son impresionantes ganancias. Y bueno, ya este análisis se suma una noticia que salió el día viernes 4 de enero, al menos en este caso extraído de La Nación .cl, puesto que la Comisión Nacional de Acreditación decidió no renovar la acreditación a la UBO, Universidad Bernardo O'Higgins, y a la Universidad de Ciencias de la Informática, USINF. Por tal motivo, los estudiantes de estas instituciones no podrán recibir becas ni créditos del Estado. Además, con esto llegan a 6 las casas de estudio que están funcionando sin acreditación en el país: la Universidad Bolivariana, la UNIAC, la Universidad de la República, Pedro Valdivia, además de esta, la UBO y la USINF. Además, la CNA también decidió otorgarle a la Universidad Central una renovación solo por 2 años, por lo que en este plantel anunciaron un recurso de reposición ante la entidad. De todos modos, la casa de estudios sigue acreditada y los alumnos pueden hacer uso de su beca y crédito estatal en el plantel, dicen allá en la Universidad Central. Si el tema ese no va por ahí, las reglas están claras y esto no está funcionando, esto está reventando. Y es solamente desde el punto de vista de recursos del Estado que se usan con fines de lucro privados para enriquecer a una parte de la población, que son los mismos, justamente son los mismos los que están detrás de las universidades que lucran, son empresarios que tienen negocio en otros lados. Aquí hay muy buena plata, es cosa de ver los resultados que tienen las universidades cerrando el año. Es muy buen negocio para hacer por ley un área de nuestra sociedad, un área de nuestra economía también, porque satisface necesidades sin fines de lucro. Mucho dinero. ¿Para qué hablar de la publicidad? Bastante penca la publicidad, no podemos decirlo con otras palabras. No sé si se han fijado. Es el colmo de lo cursi. Pero parece que aún así les compramos, es por la necesidad que le compramos, no tengo idea. Pero hay un asunto sí que no podemos dejar de lado. Si no hubiera sido por el valor de los estudiantes, este tema nunca, nunca hubiera estado en la palestra. Y ahora esto se hace los fiscalizadores, los superhéroes del asunto, pero ya es tarde. Es tarde porque no puede ser que la cosa funcione así. Esto es un circo, y un circo malo. Vamos a entrar un poquito más en el tema educacional, no tanto hablando ya de los escándalos de la Comisión Nacional de Acreditación, de Lucro, Educación. Vamos a entrar un poco al tema de la calidad, un tema que a nosotros nos interesa mucho en Econonuestras. Como les decía anteriormente, leyendo el análisis de Paul Walder, esto tiene repercusiones muy fuertes en la desigualdad y en características estructurales de nuestra sociedad. Y vamos a hablar un poco de esta visión exitista, de los contenidos quizá, o de lo que se persigue a través de la educación, a través de un análisis de un discurso que fue bastante famoso durante las últimas dos semanas. Así que vamos a hacer un zoom en eso. Y bueno, precisamente vamos con este tema de Soda Stereo llamado Zoom. Estábamos con la canción de Soda Stereo, Zoom, y les decía anteriormente que íbamos a adentrarnos, ahí estaba la excusa para la palabra Zoom, en el discurso del egresado del Instituto Nacional, donde desmitificaba el primer foco de la luz, de luz de la nación, como le llaman al Instituto Nacional. Este discurso representando al cuarto F humanista de este colegio, de este liceo de excelencia, como le llaman, y que fue emitido finalizando el año 2012. Y con ello, Benjamín González, quien emitió este discurso, se fue absolutamente a una fama quizás inesperada, pero hay elementos en el discurso muy interesantes que vamos a analizar aquí en Econonuestra, y yo creo que haciendo lectura de tres puntos que queremos destacar, nos podemos ir haciendo una idea de cómo la calidad o los contenidos toman relevancia en la enseñanza, mucho más allá de los pupitres, mucho más allá de los computadores, del horario, de lo que esté limpia la sala o de que tengas acceso a la educación, etc. Estamos hablando, no lo olviden, de aquel colegio que es considerado el, no sé, el mejor de Chile quizás, al menos para varones, ¿no? Bueno, les comento, voy a abrir con tres párrafos. Dice el primero, recuerdo claramente el segundo día de clase, el 2007, cuando llegó una profesora y nos empezó a contar la historia de este colegio, además de decir que el Instituto Nacional han salido 18 honorables presidentes de la República. Pero, ¿qué es lo que él dice, el señor Benjamín González? Que se le escaparon algunos detalles a esta profesora, porque no le contaron que entre los 18 presidentes de Chile no son pocos los que tienen las manos manchadas con sangre de este pueblo. A modo de ejemplo, institutano fue Pedro Montt, presidente de Chile, que dio la orden de asesinar a 3.500 salitreros en el Norte Grande, la que es conocida actualmente como la mayor matanza de la historia de nuestro país, después de los 17 años de dictadura, claro, dice aquí Benjamín. Se refiere a la matanza de la escuela Santa María de Iquique. También se le olvidó a su profesora, dice Benjamín, mencionar que otro institutano fue Germán Riesco, presidente de la República en el periodo del auge de la cuestión social, destacando la matanza a raíz de la huelga de la carne, la cual dejó un saldo de más de 300 muertos en las calles del centro de Santiago. Por eso es que él después en otro texto hace alusión a esa canción de Los Fabulosos Cadillacs, que la escuela nos enseñan a memorizar fecha de batalla, pero que poco nos enseñan de amor, y no tiene poco peso lo que él está diciendo. La inteligencia, o digamos el saber, no está dotado de datos, sino que de lo que se puede realizar con esos datos. No está dotado del año en que ocurrió tal o cual matanza, sino que las implicancias de esa matanza. Y bueno, mucho más allá de eso es el hecho de que, por ejemplo, y él dice, se queja de que nunca vieron la dictadura dentro de las clases de historia. Yo pensaba que eso era algo que nos correspondía a mí o DJ Clotario, que salimos del colegio hace bastante tiempo, sino que también es algo que todavía se mantiene, y especialmente en un colegio que uno podría pensar que está caracterizado por un análisis crítico de la realidad, pero en palabras de este muchacho, efectivamente nos refleja, nos transparenta la realidad del quizás más conocido liceo de excelencia del país. Una realidad no muy distinta, al final y al cabo. La única diferencia está quizás en el segundo punto, y es que ellos sí se creen el cuento. Errar es humano, pero no institutano. Decían algunas frases que él se le dan que le dan dando vueltas, porque dice, sin tener algunos estudios de pedagogía ni pretender hacer un análisis psicológico de la educación, le cae de cajón la siguiente pregunta. ¿A qué clase de profesor se le puede pasar por la cabeza decirle eso a niños de 12 años? O sea, recién entrar al colegio, decirle, errar es humano, pero no institutano. ¿Por qué intentar separar al institutano del hombre común y corriente? ¿Tan inteligentes somos? Él dice, ¿cómo se le puede explicar eso a alguien que viene de otro lugar? Desde el primer día que pisé este colegio, dice entre comillas, sentí cómo todos los dardos y las acciones van dirigidas a un solo objetivo, el éxito. Ahí está la diferencia. Ellos son educados para eso que llaman el éxito. Pero eso no quiere decir ni que tengan siquiera más herramientas. Quizás datos, pero datos tienen candidatos. Una opinión crítica la tiene gente que a veces ni siquiera ha tenido la oportunidad de acceder a estos lugares, a estos Olimpos del conocimiento. Él dice que el éxito, como se lo han repetido desde que ingresó al colegio, fue como instrumento para un fin mayor, perdón, no como un instrumento para un fin mayor y más noble, como por ejemplo podría ser la felicidad, sino que la meta final de la vida era el éxito. Un éxito aparente, eso sí, un éxito centrado solo en lo económico. Primero ser puntaje nacional, después estudiar una carrera tradicional, luego casarse, escalar lo más alto posible en la empresa, comprarse una camioneta donde le puedas pegar la insignia orgullosa del instituto en el parabrisas. Dice que otras cosas que efectivamente sí te hacen, digamos, alcanzar un fin mayor y más noble sería enseñar el amor a lo que se hace, amor al prójimo, amor a la clase, dice él, o incluso a la humanidad, pero no nada de eso. Solo buenos puntajes para el día de mañana comprarse la camioneta 4x4. Y remata más adelante diciendo, no podría sentirme orgulloso de ir a un colegio que la sola idea implica discriminación. Si la educación en Chile fuera buena en todos los establecimientos educacionales, ¿qué motivo habría para la existencia del Instituto Nacional? Ninguna. Si mi colegio me hubiese ofrecido la misma calidad de enseñanza que el Nacional, yo no me hubiera cambiado de mi colegio original, pero me cambié porque no lo ofrecía. Entonces, ¿cómo sentirme orgulloso de haber dejado 40 ex compañeros pateando piedras en mi ex colegio para yo venir y salvarme, entre comillas, dice, de no patear tantas piedras? La sola idea suena aberrante. Y ese es quizás el párrafo más importante de este discurso que agradecemos se haya viralizado a través de las redes sociales y se haya discutido y que incluso haya llegado a discutirse en un medio tan internacional como la BBC, que le hizo todo, que cubrió todo este tema, por lo sorprendido que estaban, digamos, de la autenticidad del discurso, pero quizá en el caso nosotros destacamos otra cosa, es la honestidad y dotado de humildad con la que Benjamín reconoce que él no es un iluminado, sino simplemente un privilegiado, y un privilegiado de un sistema injusto, discriminador y segregador. Y para terminar, y no es menos importante ya que este es un año electoral y probablemente aquí en Econonuestra lo que vamos a estar haciendo es desmenuzando las políticas públicas, las propuestas microeconómicas, macroeconómicas de los candidatos, dice, para terminar el recorrido histórico que estuvo haciendo de la historia no contada de los ilustres institutanos, quisiera concluir con un deseo, dice. El próximo año hay elecciones presidenciales. Ojalá el número de presidentes institutanos no crezca hasta los 19. Me daría vergüenza que Lawrence Goulburn, un institutano que hasta hace 3 años era gerente general de Cencosud, a saber, Jumbo, París, Santa Isabel, Costanera Center, entre otros, consorcio que paga 4.000 pesos de patente al año, fuera presidente de Chile. Justamente el candidato y del cual nos vamos a burlar un montón, que tiene esa banderilla de la clase media. Porque aquí dice Benjamín González, él sí se puede entender lo que se entiende más o menos por clase media. Pero Lawrence Goulburn, clase media. Y de hecho, ya un institutano ya no es clase media. Están para cumplir otro rol. Ese éxito que se le está inculcando es para ser los patrones de quienes están escuchando en este momento el programa de radio. Ojalá Benjamín no caiga en eso. Pero ojo, son colegios para generar y para criar patrones, para criar empresarios, para criar aquellos que después desangran a muchos de sus vecinos, a muchos de los lugares donde vienen. Esperemos que la humildad de Benjamín no se olvide en ese camino. Bueno, con esto nos despedimos, ya cumplimos la hora. Agradecemos la audiencia del día de hoy en este primer programa de Econonuestras del año 2013. El otro lunes estamos celebrando nuestro primer aniversario. Vamos a ver qué joyita les podemos tener para ofrecer a ustedes quienes con paciencia escuchan este recorrido de economía crítica, de recorrido sobre la contingencia nacional. Y a veces también nos vamos a mirar más afuera, porque los problemas que se viven más allá de la frontera son los mismos que se viven acá adentro: explotación, segregación y abuso de esa relación social tan nefasta como es el poder. Nos escuchamos luego y los dejamos en sintonía del resto de los programas de Econonuestra. Hasta luego.